los que humillaron. Sean todos bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Este concierto dedicado para toda la familia, postrados en adoración. Hoy levántate junto a tu familia, porque aquel que es grande está en los cielos y recibe la alabanza de su pueblo. Hoy clamamos a una sola voz, que solo hay uno. Profetizar que los huesos secos hoy se levantarán. Tú que diste vida a huesos secos, fluye en mí, fluye en mí. Vive todo aquello que esté muerto dentro de mí, dentro de mí. Profetiza que en este lugar se moverá tu gloria. Vamos a de este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar. Vamos, decláralo ahí en tu casa y clama. Trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar. Vamos, decláralo. Vamos, abre tu boca y comienza a alabarle. Vamos, abre tu boca y comienza a profetizar. Toda enfermedad se va. Su gloria hoy fluye, consume y pudre el yugo. Tu gloria hoy fluye, consume y pudre el yugo. El yugo. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Mientras la alabanza sube, el Espíritu de Dios comienza a moverse. Todos los que se están conectando ahora, abre tu boca y dilo. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece, solo hay uno. Una sola voz desde el norte, el sur, este y oeste. Solo hay uno que merece. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. Y el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Y el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el Vamos, decláralo. Que se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido, unido las voces de un pueblo que te quiere adorar. Solos. Y ángeles se unen hoy. Santo, santo. Y ángeles se unen hoy. Llena mi casa. Se mueven en este lugar. Se mueven en este lugar. alabanza sube, las enfermedades corren. Mientras la alabanza sube, el Espíritu Santo de Dios se vuelve libre. Hoy estamos aquí para adorarlo. Hay una nueva generación ahora que está conectada ahí, que está adorando. Vamos, abre tu boca y adórale. Abre tu boca y grita aleluya. Abre tu boca y grita santo. Porque su promesa es habitar en medio de tu alabanza. No importa cuál sea la situación que estés pasando, abre tu boca y dile santo. Abre tu boca y grita aleluya. Abre tu boca y alábalo. Porque Él se mueve. Él se mueve. Él se mueve. Él se mueve. Él se mueve. Él me dio. Él me dio. De tu alabanza. Y ángeles se unen hoy. Cantamos a una sola. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan, que tú eres santo. Aleluya, santo, aleluya. Santo, santo. Dice Éxodo 23:25: adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo ampararé de ustedes, yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Y en esa promesa estamos refugiados. Y en esa promesa hoy estamos refugiados, de que Él aparecerá y que su gloria nos cubrirá. Aleluya. Gracias a todos por estar conectados ahí. Gracias a los que se están conectando. Gracias a todos los que están siendo parte de este momento de adoración, postrados en adoración. Mientras sube la alabanza, desciende la gloria. Mientras sube la alabanza, el poder de Dios se mueve libre. Y vamos a declarar lo que somos libres. ¿Cuántos son libres allá? Agarra a tu niño, tu bebé, tu familia. Y que los vecinos hoy sientan que los verdaderos adoradores hoy alaban al Padre. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Y yo te canto porque tú me hiciste libre en la cruz. Te exaltaré, te exaltaré. Día y noche adoraré. Porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Daniel, las cadenas fueron rotas en su nombre. Tú eres sido libre soy. Y todos los que son libres ahora con su familia, vamos arriba. Vamos a entrar. Me hiciste libre, yo puedo avanzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Alegría está en tu amor. Yo te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, te exaltaré. Día y noche adoraré. Porque libre soy en ti. Eres todo mi vida. Las cadenas, las cadenas. Señor. Alabado sea el Señor. Una vez más, dilo conmigo. Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Vamos arriba. Me hiciste libre, y hoy puedo avanzar. Me hiciste libre, me hiciste libre, y hoy puedo gritar. Me hiciste libre, me hiciste libre. ¿Dónde están los niños con las manos arriba? ¿Dónde están los papis victoriosos? ¿Dónde está la familia que grita fuerte? ¿Está listo para brincar? ¡Vamos arriba! Bueno es alabar a Jehová. Alabaré a Jehová en todo tiempo, no solamente en los momentos buenos, sino en los momentos difíciles. Ahora, como estamos en cuarentena, nuestra alabanza sube directamente al trono de la gracia de Dios y le demostramos a Dios que no solamente le buscamos cuando las cosas están bien, sino que también le buscamos cuando las cosas están mal. Sabemos que de Él depende nuestra confianza y por eso estamos contentos y estamos listos para adorar. Así que di conmigo: cantaré de su gran amor. Quiero ver todos los corazoncitos ahora subiendo. Dele ahí a los corazoncitos. Todos los que estén enamorados del Señor. ¿Hay alguien que quiera cantar de la voz del Señor acá? ¿Cuántos pueden danzar en su casa? Vamos desde tu casa. Decláralo. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo. Mundo, eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Vamos arriba, decláralo. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu vida. Manos arriba, decláralo. Que tú eres Señor. Arriba. Tú sanaste todas mis heridas. Este mundo eres la salida. Su casa gritando. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Vamos, Ángelo, dilo. Tú eres Señor. Y todos los que están conectados ahora, que están enamorados del Señor, griten aleluya. Te damos gloria, y te adoraremos, y no vamos. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, de tu amor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, de tu amor. A ti te adoro. Yo creo que eso se escucha hasta República Dominicana. Eres Vamos arriba, grito de júbilo. Vamos con las palmas, vamos con las palmas. Tiempo de alegría, tiempo de gozo. Hay que soltar todas las penas. Que el cautivo se ha liberado. ¡Oh! Vamos a ver, dígalo conmigo. Cantaré porque Él es bueno, adoraré. Él ha sido bueno conmigo y no me quedaré callado y lo gritaré a todo mundo. Hay una nueva generación que se levanta y grita. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos. Que tú, solo tú, tú eres Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Es lindo ver, es lindo ver, es lindo ver a todo el pueblo de Dios adorando. Hoy nosotros estamos acá. Nuestra iglesia, Tabernáculo de Adoración en la República Dominicana, Hoy nos reunimos con todas las prevenciones necesarias. Nos cuidamos, decidimos hoy unirnos para adorar junto a toda aquella gente que nos ha apoyado tanto en todo este tiempo, a toda aquella gente que se ha reunido con nosotros en cada país, en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en Perú, en República Dominicana, en Puerto Rico. Y hoy que nadie puede salir, nosotros oramos y le pedimos al Señor que nos cuidara y que nos diera la oportunidad de venir acá a nuestra iglesia para poder llevarle un mensaje de aliento a través de la alabanza. Así que levántate ahí donde estás, sin miedo, y dile conmigo al Señor: te quiero adorar. Ahora levántate, y si verdaderamente quieres adorarlo, levántate y adóralo. Porque aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, ¿sabe qué? No está muerto. Él vive y reina con poder y con gloria. Diste tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Vamos, levanta tu voz y dilo: Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar. Todas las naciones del mundo, hoy a una voz grita: de Jesús. derramando el perfume a los pies del Maestro. Por un siglo, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria. Vamos, levanta tu voz y grítalo. Tú eres Él, tú eres Él, tú eres Él, tú eres Él, tú eres Él. Su reino se establece en tu casa, su reino se establece en tu casa. El rey se está moviendo. Tú eres Él, oh. Y yo, oh. Tú eres Él. Vamos, ahí donde estás ahora. Vamos a decirle al Rey que tome su lugar en nuestras vidas. Ahora vamos a adorarle. Y en el nombre de Jesús, ahora el reino de Dios se establece en tu vida. El reino de Dios se establece en tu casa. Y ahora todo aquello que esté impidiendo que el gozo del Señor, que el gozo del Señor esté en tu vida, se va. Toda enfermedad, todo aquello que te agobia y que no te deja alabar, ahora se va. La presencia de Dios comienza a inundar tu casa. El Rey de Reyes y Señor de Señores hace la entrada triunfal. Y mientras los verdaderos adoradores perfuman sus pies, ahí el Maestro comienza a obrar. Ahí el Maestro comienza a moverse. Ahora ángeles con sus espadas desenvainadas ahora se mueven para limpiar los aires. Ahora ángeles con sus espadas desenvainadas se mueven sobre Colombia, sobre Argentina, sobre República Dominicana, sobre Perú, sobre Ecuador, sobre todos los Estados Unidos. Ahora toda enfermedad corre, toda cadena se rompe. Ahora todo tiempo de depresión que hayas vivido se va. Toda atmósfera demoníaca ahora se va. Toda atmósfera de depresión ahora se va. Ahora, ahora el Rey entra a tu casa. Ahora el Rey entra a tu casa. Comienza a declararlo, comienza a declararlo. Tu reino se establece en mi vida. Tu reino se establece en mi casa. Mientras la alabanza sube, la chequina de Dios desciende. Y mientras la alabanza sube, el Espíritu Santo de Dios nos arropa. Hay gente que está siendo tocada por el Espíritu Santo. Anda, dale libertad, dale libertad. El Rey de Reyes ahí está. El Rey ahí está. Hoy levanta tus manos y adórale. Así que no temas, te dice el Señor, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Anda, invita al Espíritu Santo a tu casa. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación y no me moveré. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré y no me moveré. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Oh. Anda, invita la presencia de Dios a tu casa ahora. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Así como Obed-Edom, así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación y no me moveré. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré, dilo, y no me moveré. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Levántate con tus hijos ahora y vamos a declarar que en tu casa habita el arca de la presencia de Dios. Y en mi casa habita el arca de tu presencia, más fuerte, dilo. Y en mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria y no me guardaré. Hay mucha gente ahora que está sintiendo la presencia de Dios. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. La presencia de Dios entra en tu casa. Anda, ponte en el balcón ahí donde está y dile: entra en mi casa. Dile: la presencia de Dios ahora entra en mi casa. Espíritu Santo de Dios ahora entra en mi casa, entra en mi casa, entra. Ahora vamos a declararlo. Ya hay libertad. Ahora hay casas que son llenas. del Espíritu Santo. Entra en mi casa, entra en mi casa, entra en mi casa. Vamos y cláralo. Entra en mi casa, entra en mi casa, entra en mi casa. Oh. Anhelamos su presencia, anhelamos su presencia, anhelamos tu presencia, anhelamos tu presencia. Espíritu Santo, Espíritu Santo, entra en mi casa, entra en mi casa, entra en mi casa. Ahora hay gente que está siendo tocada por el Espíritu Santo. Espíritu de depresión fuera. Espíritu de coronavirus ahora se va. Toda enfermedad se va. Ahora la presencia de Dios comienza a moverse libre, sanando corazones. Hay gente que tenía mucho, que no sentía a Dios. Hay gente que había perdido la esperanza. Había gente que había perdido su confianza en el Señor. Aleluya, aleluya. Pero dice la palabra que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Y ahora el Espíritu Santo está renovando fuerzas. Volarán como las águilas. Hay gente que estaba en el suelo, pero que ahora el Espíritu Santo de Dios comienza a levantarlo. Correrán llenos del Espíritu Santo y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Cuando puses por las aguas, yo estaré contigo, te dice Jehová. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo estará contigo. Ahora vamos, levanta tu voz. Ahora vamos, Josué, comienza a ministrar ahora. Le vamos a dar libertad al Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, aquí hay gente que va a comenzar a sentir el fuego de Dios. Hay gente que va a aceptar al Señor ahora. Si estás sintiendo el Espíritu Santo ahora y quieres aceptar al Señor, comienza a escribirlo ahora, ahora, ahora. Espíritu, yeah. Espíritu Santo, entra en mi casa. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia. Y no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Anhelo tu presencia. hoy quiero tu presencia. Así como estás ahí, aquellos que de una u otra forma han dejado de escuchar la voz de Dios, aquellos que se sienten secos, aquellos que se sienten solos, hoy levántate porque tu esperanza está en Jesús. Y di como dijo Samuel: Padre, ven y háblame. Dice la palabra: nunca he visto un justo desamparado. Clama a mí, yo responderé. Ahí donde estás, junto a toda tu familia, dile al Señor que te hable. Es un momento de humillarse. Es un momento de volver al Señor. Es un momento de volver a escuchar su voz. Anda, di conmigo: Señor, si he dejado de escucharte, si en algún momento me he apartado de ti, Padre, perdóname. Anda, levántate y haz esta oración conmigo. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígueme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Vamos, dilo conmigo. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, yeah. Muchos han olvidado que la gloria, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no. Vamos, levanta tu voz y dilo. Háblame, no me dejes contigo. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrí. Y aunque duelas, me volveré al camino donde un día. Levanta tus manos y dilo. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor. Y aunque puedas, me volveré a camino. Devuélveme al camino. Devuélveme al camino. Devuélveme al camino. Si hay alguien ahí que quiera aceptar al Señor, anda, dile: Señor, háblame. Anhelo escuchar tu voz. Si Dios está tocando la puerta de tu corazón ahora, ríndete completamente a Él y dile: Señor Jesús, ahora anhelo escuchar tu voz más que nunca. Te pido que sane la herida que hay en mi corazón, que borre todo mi pasado y escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Así como el hijo pródigo que corrió a los brazos de su padre, hoy Dios te abre sus brazos. No importando su pasado, no importando cuál sea tu error, no importa cuál sea tus imperfecciones, Dios hoy te levanta y te perdona. Así que hoy, así mismo, solo levanta tus manos y dile ahí donde estás, si estás en su cama, en tu cama acostado, si estás en su casa junto a tu familia, di conmigo: Señor, quiero que tu gloria llene mi vida y llene mi casa. Hazme sentir tu presencia, porque no voy a parar de adorarte hasta ver tu gloria. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar. Nuestra mayor necesidad eres tú. Pensas ya nos queremos más. Inunda todo este lugar de ti. Y hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Y hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Yo, acércanos a ti. No te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar. Nuestra mayor necesidad eres tú. Pensas ya nos queremos más. Inunda todo este lugar de ti. Vamos, levanta tu voz ahí donde estás y decláralo. Y hasta que tu gloria. Vamos, levanta tu voz y dile: queremos ver tu gloria y hasta que tu gloria. Te adoraremos, te adoraremos y hasta que tu gloria nos consuma. Hasta no ver la gloria de Dios derramarse sobre nuestras vidas. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Y hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. No pararemos. Caminaremos, te buscaremos, te buscaremos hasta ver tu gloria y hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Con manos levantadas, levántate de donde estás ahora y vamos a declarar ahora que ante la gloria de Dios los demonios tienen que correr, que ante la gloria de Dios toda enfermedad tiene que irse. Yo estoy sintiendo en este lugar una atmósfera preciosa del Espíritu Santo y sé que en cada casa se está sintiendo esa misma gloria, esa misma unción que está corriendo. Ahora levántate, agarra a tus hijos, agarra a tu familia, porque yo sé que todo aquello que quiera venir a quitar tu paz, todo aquello que quiera venir a quitar tu tranquilidad, ahora tienes que correr. En el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra: el Señor no tardará en cumplir su promesa, según entiende. Algunos es por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quieren que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Hoy, yo no sé si tú piensas que Dios llegará tarde a tu socorro. Quizás tú dices: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero hoy levanta tus manos, porque tu socorro viene de Dios. Y en esta próxima canción que vamos a cantar ahora, en el nombre de Jesús, yo lo declaro. Que los aires en tu casa se limpian. Y que si no habías sentido a Dios, ahora vas a comenzar a sentir a Dios fuerte. Y toda aquella pereza, todo aquello ambiente de dificultad, todo aquel momento que está ahora perturbando tu casa, ahora se va en el nombre de Jesús. Vamos a declarar. Ok, vamos a declarar y a cantar: ven Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús vamos a declarar ahora que esa atmósfera comienza a moverse en tu casa. esto es en vivo. Vamos a declararlo ahora, ponte de pie. Aquellos que estén sedientos y desesperados, grítenlo. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento, espera beber de ti. Resucita a los muertos por tu con todas tus fuerzas, abre tu boca y llámalo. Fe. Llena este lugar. Dilo conmigo, ¿dónde estás ahí? Estoy aquí. Estoy aquí. Desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti, de ti, de ti. Oh, oh, oh, oh. Dale ese aplauso al Espíritu Santo. Bueno, ahí donde estás, aquellos que están siendo tocados por el Espíritu Santo, aquellos que quieren aceptar al Señor, pueden escribirlo ahí en la plataforma, todo un equipo de intercesión. Ahí vamos a estar contestando todos sus mensajes, vamos a estar orando por ti. Es tiempo de dejar entrar al Espíritu Santo a nuestras casas, porque Él es que nos da fuerza, Él es que nos da aliento, Él es nuestro compañero cuando nos sentimos solos, Él es aquel nuestro consolador, aquel que cuando llega la tristeza, la preocupación, aquel que nos hace recordar la grandeza y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Así que hoy levántate y cree en el poder de Dios sobre ti. Ese mismo poder que levantó a Jesús desde los muertos, ese mismo poder que va a cubrir tu casa, tu familia, tus hijos. Ninguna plaga tocará tu morada, ninguna enfermedad tocará a tus hijos. Ahora levántate, recobra tus fuerzas en el nombre poderoso de Jesús. Comienza a declarar ahora y di: el Espíritu Santo rodea mi casa, el Espíritu Santo rodea a mi familia. No hay miedo, no hay temor ahora en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, dilo: yo me levanto en fe, yo creo las promesas de Dios sobre mí, yo creo lo que Dios va a hacer, yo creo que Dios me levantará del polvo, yo creo que Dios me sacará de esta situación. Esto no ha terminado. Vamos, decláralo, dile: lo más grande aún está por llegar, el avivamiento más grande aún está por llegar en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¡Woo-hoo! Vamos, comience a dar corazoncitos ahí para el Señor en declaración de que Dios es un Dios poderoso y grande en el nombre de Jesús. Así que ahora levántate ahí donde estás y vamos con alegría, con gozo a cantar esta canción que se llama A Danzar. ¿Estás listo para danzar en la presencia de Dios? Pues vamos, levántate y vamos a danzar en la presencia de papá. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucita. Vamos, levántate. ¿Cuántos están listos? Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran Yo Soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar. Manos arriba, vamos danzando. Hay gente que está gritando de victoria. Los que están alegres y contentos con las manos arriba. paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, mundo en la cruz. Si tú respiras, tienes que adorar. Vamos arriba, arriba. Vamos, levántate, Puerto Rico. Vamos, levántate, República Dominicana, Colombia, Panamá, Venezuela, El Salvador, Costa Rica, Uruguay, Brasil, España, Argentina, México. Hay un pueblo que se levanta en medio del caos a adorar al Padre, porque mientras sube la alabanza, desciende la gloria de Dios. Vamos con las manos arriba y con todos ustedes, ángelo. Es aquí la generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionado por Cristo, gloria que busca su unción, que no van a cambiar. Y su meta es el radical, que no está de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita nos pide a cantar. A Cristo adoramos, no importa que dame, porque somos que nos digan que loco están. Sus acciones son anormal. Vamos, ponte de pie ahí en tu casa. Saltando, brincando, vamos celebrando que resucitó. Se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza. Que celebre con júbilo, danza. Alza tus manos arriba, bien arriba, es su amor. Somos uno, somos el pueblo de Dios que sabe adorar. Vamos ahí en tu casa. Levanta una adoración a Dios. En medio de tu peor situación, levanta una adoración a Dios. Resucitó. A Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios. Avanza. Vamos arriba, arriba, con las manos arriba, muchachos. Todo el mundo con las manos arriba. Todo el mundo con las manos arriba. Victorioso con las manos arriba. Victorioso con las manos arriba. Vamos, todos aquellos que se sientan vencedores en Cristo Jesús. Todos aquellos que se sientan fortalecidos en Cristo Jesús. Todos aquellos que pongan su esperanza en Cristo. Arriba, arriba, arriba, arriba. Aleluya. ¡Woo! Ha sido una noche hermosa, una noche de victoria, una noche donde hemos podido abrir los cielos a nuestro favor. Ahora, en esa misma atmósfera, Ángelo, yo creo que cantemos esta canción, todo va a estar bien, pero me gustaría que hagas una oración por las naciones. Ahora mismo están conectados de diferentes países, y hay varias emisoras que están conectadas con nosotros también online, y queremos dar un saludo muy especial a toda la gente, a toda la audiencia de Radio Redentor Hernán Pantojas en Puerto Rico. Gracias por el apoyo a toda la gente linda de Redentor. Canal Luz en Argentina, ellos también transmiten por la señal de DirecTV a toda Latinoamérica. Dios bendiga Mundo Hit Bogotá, Ambiente Estéreo Bogotá, Jóvenes Cristianos en Colombia, Verdad Radio, Avive FM en Cali, Conexión Extrema Radio, Feaquí, Feactiva Bogotá, Más Houston, Radio Avivamiento Internacional en Cancún, México, Tu 95.5, Fuego AM, Trendy, y a todo el equipo de Granja Group y Estación del Cielo. Gracias a todos por estar conectados, todos los que están conectados a través de Facebook, todos los que están conectados a través de Instagram, todos los que están conectados a través de YouTube, a todos los que están dejando sus comentarios. Ahora vamos a unirnos junto a Ángelos y vamos a hacer este clamor por las naciones. Dice la palabra: si mi pueblo se humillare. Vamos, ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Como dice Robert: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y orare, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Estamos pasando por una situación bien difícil a nivel mundial. El mundo entero está colapsado. Ya los doctores no dan abastos. Los médicos no pueden más. Los presidentes no encuentran qué hacer. Las naciones están buscando una salida y no la encuentran. Pero déjame decirte que Dios tiene el control sobre todo. Y si esto está pasando, Él tiene el control y algo va a suceder. Así que cierra tus ojos. Espíritu Santo de Dios, te damos toda gloria, toda honra. Amén. Te amamos, te damos gracias, Señor, porque sabemos que cada cosa que está sucediendo, tú estás en control. Así que no importa, Señor, lo que esté pasando a nuestros alrededores. Amén. Como quiera tú eres Dios. Como quiera tú eres Dios. Si tú no sanas, tú eres Dios. Si no lo hace, tú eres Dios. Señor, lo que sea que tú hagas, tú eres Dios. Y te vamos a dar toda gloria y toda honra. No vamos a cuestionar tus decisiones. Así que Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que por favor, Padre, sane nuestra tierra. Sabemos que hemos pecado, pero venimos delante de tu presencia, Señor, humillados. Padre, humillados, reconociendo que lo hemos hecho mal y que te necesitamos a ti. Así que perdónanos, Espíritu Santo, y sana nuestra tierra. Perdónanos, Dios, sana nuestra tierra. Señor, te pedimos por cada nación que está aquí conectada ahora, Señor, porque estamos en una señal que llega a todo el mundo. Te pedimos que tu presencia, Señor, salga, Dios, ahora a través de la señal de internet. Que toques, Dios, cada corazón. Padre, que sanes cada vida. Que tu presencia llegue a cada lugar ahora en el nombre de Jesús. Hay una porción de la palabra donde, Señor, un hombre le dice a Jesús: solamente si tú dices la palabra, mi criado sanará. Y Jesús dice: en ningún lugar he encontrado tanta fe. Así estamos hablando ahora, Dios. Estamos declarando solo la palabra en el nombre de Jesús. Y declarando que donde quiera que llegue, va a haber sanidad, va a haber liberación. Gracias, Espíritu Santo, porque tú tienes el control. Y ahora te dedicamos esta canción porque lo creemos, Dios. Lo creemos que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Vamos, todos cantándola. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Escucha eso. Sobre todo Dios tiene el control. Y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo y que te han dejado solo, Dios siempre estará ahí. Y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad cesa si le crees. Él tiene el control. eres tu doctor. Nada puede compararse a Él. Y porque Dios es fiel. Vamos a decírselo con todas nuestras fuerzas y con las manos arriba. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Vamos. Todo va a estar bien. Yo lo creo. Todo va a estar bien. Oh, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ayúdame a bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y escucha esto. Te lo digo a ti. Satanás puede como ajón quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió. Que el poder en su mano está y tus bienes multiplicar. Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees. Él tiene el control. Él es tu doctor. Todos aquellos que están enfermos reciben sanidad ahora. Nada puede compararse a Él. Y porque Dios es fiel. Todo. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo lo creo sobre la República Dominicana, sobre mi vida, sobre tu vida, sobre tus hijos. Toda enfermedad, cualquier hijo, cualquier amigo, cualquier familiar que ahora mismo esté pasando una enfermedad fuerte de coronavirus, cualquier otro tipo de enfermedad, tranquilo. Dios te dice, todo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar. Gracias a todo el equipo que está aquí. David, Josué, Anner, que está ahí atrás, que viajó casi 2 horas para estar aquí. A todo el equipo de cámara, a todos los que estuvieron aquí conectados con nosotros. Creamos en el Señor en medio de este tiempo difícil. Aquel que nunca ha desamparado su pueblo. Aquel que cuando el pueblo de Israel estaba siendo perseguido, abrió el mar en 2. En Dios siempre habrá una esperanza. No importa lo grande, no importa lo difícil que se ve esta situación, Dios nos ayudará. Dios no nos abandonará. Dios nos levantará. Hoy acuéstate pensando en que en Él está nuestra esperanza. Y así como decía David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de las autoridades. Mi socorro no viene del gobierno. Mi socorro no viene de mi amigo, porque no va a poder venir a visitarme. Mi socorro no viene de las ayudas del gobierno. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios te bendiga. Dios te guarde. De parte de todo el ministerio para. Gracias por estar aquí con nosotros. Dios le bendiga y esperamos visitar una ciudad muy pronto y adorar junto contigo. Dios te bendiga.